check, check. Sí. Uno, dos, uno, dos. Hey. Yo soy un talento juchiteco, el futuro de mi pueblo, de la Vinigueta Squad. Vivos y despiertos, el sudor del campesino, el sueldo del trabajador, machete en mano, humo real. Cada que sale el sol, yo soy Pepe Molina, escribiendo Mujer Bella, las lágrimas del pueblo, un freestyle a capuela. Soy la primera sección, la segunda y la tercera, soy la cuarta, la quinta y todas las que quieras. Que no le cuenten, que no le diga a la gente, soy el viejo Lucusu, soy el trío San Vicente, soy guitarra, marimba, puedo ser pituniciaba, soy chequiña, el bupu, sabes que esto no se acaba, mis líneas están bordadas de cariño y amor, soy Eliodoro, Charis Castro, visión futuro mejor, niña, cuando yo muera no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, cántame la sandunga, y niña, cuando yo muera no llores sobre mi tumba, cántame un lindo son, cántame la sandunga, y si yo digo yo soy, tú me gritas Juchitán, yo soy. ¿Qué pasó? ¿Estamos dormidos o qué? Los agarré medio dormidos, creo. Si me ayudan otra vez, familia. Hey. Si yo digo yo soy, tú me gritas Juchitán. Yo soy. Yo soy. Y si yo digo yo soy, tú me gritas Juchitán. Yo soy. Yo soy. Yo soy Juchitán. Soy la playa San Vicente, en la cara pega la brisa, soy hermoso paisaje, puedo ser Kiko Nuniza, soy la sexta, la séptima y la octava sección, yo soy Ever Rasqueado, escribiendo otra canción, soy los trajes regionales bordados por mis paisanas, la alegría del pueblo, el calor en las pachangas, soy Toño Ulis y sus noches de desvelo, soy toda la evolución que ha sufrido nuestro pueblo, soy las velas, las regadas, costumbres y tradiciones, soy todos los domingos que asistes a los panteones, soy el altar de muertos, de gente que viene lejos, yo soy la lengua madre llamada zapoteco.